Y cuando dije tiempo, quise decir ahora, ventana que se rompe de paisaje, ahora, de quiero enredar nubes con los dedos del sueño, ahora, detengo ojos y madura el pan en la penumbra. No quise decir olvido cuando te dije nada, debiste escuchar miedo, miedo de molusco sin concha, de no te vayas nunca, suprema cobardía de palabras. Porque dije imposible cuando quise decir rabia, rabia de necesito, de hambre, rabia de manos que se quedan sin cuerpo. Y cuando dije adiós, debiste oír una luz de hojas secas, un fuego derretido que cae en el estómago, un temblor, un barranco de no quiero los días. Y si no dije amor, debiste oír silencio, silencio que carcome, que estalla, no eran mis palabras las que oías, era mi viento enterrado, mi triste frontera del no, mis bien articulados desatinos. Poema Lapsus Linguae, por Luz Elena Cordero.